hierro. Lo que pasa es que no quiero serle infiel a quien tanto me ha querido, también quiero. El ayer quiero olvidar, hazlo también. Todo ha sido una locura y lo comprendo. No debí jugar así con el amor. No vuelvo a poner las manos en el fuego. Sueño, olvídame, olvídame y ya no me busques más, porque no vuelvo.